Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo dicen que anda? Damián, buen día. Todo bon. Qué linda mañana, me parece que volvemos a la primavera. No hace frío, si bien la temperatura está, son pocos grados, pero hay una brisa. Pero no, está linda, está muy linda la mañana, la verdad que muy linda. Muy, muy linda, gente. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice que estamos actualmente en 13 grados 3 décimas. La humedad del 83% con una presión de 1015,6 hectopascales, con vientos noroeste a 14 kilómetros por hora, con visibilidad plena 10 kilómetros. Está muy nublado. Muy nublado. Acá dice que el cielo está parcialmente nublado, pero está muy nublado. Eso sí. Bueno, la máxima para el día de hoy, la mínima es de 11 grados, la máxima para el día de hoy es de 19 grados. El tiempo hasta, ¿ves? El tiempo por la mañana y por la tarde dice mayormente nublado, hacia la noche lloviznas. Oh, qué bueno, ya me parecía raro, ya me parecía que estaba demasiado lindo. Las probabilidades de precipitaciones durante la mañana y la tarde son de 0% y a la noche de entre el 10 y el 40%. La temperatura va a ser de 11 grados en el transcurso de la mañana, 19 en el máximo de la tarde y 16 a la noche. Los vientos van a estar entre 13 y 22 grados en el transcurso de la mañana, en la tarde entre 7 y 12, igual que a la noche, con lluvia. Las direcciones predominantes van a ser del norte en la mañana y en la tarde y el a la noche va a ser del noroeste. Gente, dicho esto, paso a leerles, recuerdo que le vamos a leer Crónica y le vamos a leer Infobae. Siempre comenzamos por Infobae. Aquellos que quieran leer, por ejemplo, todas las notas que vamos a leer en este primer diario, deben ingresar a www.infobae.com. Siempre lo primero que les leo es para arruinarles el día, entonces les leo lo que dice el dólar. El dólar libre, el dólar blue, está a 486 pesos. Esto es lo que cerró ayer. Se hay que esperar que abra el clearing a las 10 de la mañana y que empiece la timba. Así que ahí vamos a ir viendo. El contado con liquidación, 496,78. Sí, el riesgo país, 2.518, bajó un poquito. Y el Banco Nación, el Estado en realidad, sigue devaluando. 251,50. Así que bueno. Gente, volvemos a los titulares de Infobae. ¿Sí? Dice Mauricio Macri cuestiona la idea de la Reta de sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio. Pone en crisis a todo el sistema de la coalición. El expresidente dijo que no entiende la decisión del jefe de gobierno porteño y lo acusó de faltarles el respeto a los candidatos del PRO en la provincia de Córdoba. Hoy estará en la provincia junto a los postulantes amarillos. Claro, porque Schiaretti estaba en el otro bando y había gente del PRO en Córdoba y este quiere sumar a Schiaretti porque es el que mayor fuerza tiene en Córdoba. Pero bueno, no sé, desconozco el motivo puntual. ¿Cómo fueron los últimos 8 minutos del hincha de River antes de la tragedia en el Monumental? el desembarco en Normandía, las arengas a los generales, de los generales a los soldados que iban a una muerte segura. Qué locura esa. Se recalienta el clima en el oficialismo y la oposición con Massa y Larreta en el centro de cada negociación. El Papa Francisco ingresó al hospital Gemelli para someterse a controles médicos. Lo veo muy gordo al Papa, ¿no te parece eso? ¿No? Yo lo veo, lo noto gordo. Bueno, la cena clave que organizó la Porta y le abrió las puertas al regreso de Messi al Barcelona. Todavía no dicen si va o no va. La verdad que todavía están... Parece una novela, déjense joder. No les voy a leer más hasta que no oficialicen alguna decisión. Detuvieron al sospechoso del brutal femicidio de Saladillo. Bien. El lado B de Arnold Schwarzenegger. El hombre que cambió el físico-culturismo y su obsesión extrema por el gimnasio. La furia de Dalma Maradona contra el presidente del Napoli. El estadio tiene mi apellido y me prohibiste entrar. Oh. Esta se olvidó que es la hija de, ¿no? El apellido es del padre, es por el padre, no es por ella. No dice Dalma Maradona. Desconozco los motivos. Igual a verla la podía dejar de entrar. O pagá la entrada y callate, flaca entrada. Ah, ¿por qué no la dejaron? ¿Criticó? Ah, habría que ver después por qué no la dejaron entrar, Bonos en dólares. ¿Cómo es la brecha de precios que están aprovechando muchos inversores? La falta de conducción limita al frente de todos y crecen los reclamos por no poder capitalizar la crisis de la oposición. Buscan a la acusada de abusar junto a Cacho Garay de la expareja del reconocido humorista. Buscan a la acusada de abusar junto a Cacho Garay de la expareja del reconocido humorista. ¿Qué hay, una tercera? No entiendo. ¿Buscan a la que hicieron un trío? ¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre la estatua con la que lo homenajearon? Estoy mirando la foto. Después lo vamos a leer. Estoy mirando la foto de onda de la de Gallardo que parece a Burlando, ¿viste? ¡Qué bárbaro! La foto del momento en el que el hincha iba a esto es... Ya está. ¿Qué dice la resolución que amplió la clausura de la tribuna de Sibori alta del Monumental? Ha atentado a Cristina Fernández. Bueno, esto no interesa. Intimidades del encuentro de Juntos por el Cambio que duró apenas 8 minutos. Ucrania reportó las evacuaciones de pueblos inundados en Kherson tras el ataque a la represa. Mirá, le volaron una represa. Qué locura, ¿no? Ya está medio. Se casó con ella misma, bajó 40 kilos y hizo 60 tatuajes. La participante que sorprendió a Guido Casca. Qué bárbaro. Un perverso asesino, una app de citas y un encuentro romántico que terminó con una mujer y su hija enterradas bajo la cocina. Una historia de amor en medio de los festejos del Napoli campeón. La inesperada propuesta de casamiento de un tifosi a una periodista argentina. Qué bárbaro. Justamente estábamos leyendo sobre... Ucrania, la denuncia de Rusia por la explosión, que volaron una represa, bueno, ahí está. Está arrasando un pueblo, ¿no? Justo tenemos la tele acá. Bueno, una ONG apeló al sobreseimiento de Cristina. Oh, ¿cómo hinchan con esto? Apagón digital en escuela. Suecia frena la inversión en pantallas y vuelve a los libros. Crimen de Lucas González. Podrían ampliar la declaración a algunos policías acusados. Leonardo DiCaprio fue fotografiado en Suiza con una modelo de 22 años. Mirá vos, Leito, ¿eh? El tipo de Conquistar. Y es vegano. ¿Qué tal? Con reproches a la interna, los intendentes bonaerenses del PRO presionan por listas unidas. Dice, por los bancos internacionales, con el swap con China se gana poco tiempo. Echeverry dio el golpe en Roland Garros. Barrió en 3 sets a Yoshihito Ishioka. Y avanzó a cuartos de final. Estos son los 10 libros más vendidos en mayo en Baja Libros Argentina. Bueno, gente, a ver, al que quiera leer la nota completa debe ingresar a www.infobae.com. Bueno, gente, dicho esto, vamos a ir al primer tema. Al primer par de tema, así al regreso les leemos un poquitito de crónica. Dami, ¿estás preparado? Muy bien, gente, allá vamos. Thank you. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me estás dando, mala vida, ya dice la trae mi corazón, dime tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Muy buenos días, chicos, ¿cómo les va? Allá tengo una de mis hermanas visitando tierras argentinas. Está un poquito lejos de donde ustedes están. Anda por Calafate, ahora me mandó unas fotos. Es de noche allá todavía, las 9 y 15 de la mañana. Estaba desayunando y me manda unas fotos y es de noche todavía. Dice que amanece como a las 10 de la mañana. Está re frío allá, pero dice que es de noche. Es muy, muy loco, ¿no? Qué increíble. Pero precioso, la verdad, lugar increíble. La verdad que Argentina es hermosísimo. Después, se queda hasta el 11 ahí en Calafate, después se va para Bariloche. Así que iba a recorrer un poco. Creo que queda en el norte, ¿no? Calafate, y después se va para el sur. Bueno, yo mucho de geografía no sé, pero creo que es así. Creo que Calafate es en el norte y ustedes me orientan. Y Bariloche queda para el sur, ¿no? Pero me mandó unas fotos preciosísimas de donde había estado. Y me sorprendió que es de noche todavía. O sea, que está re oscuro en realidad, no que es de noche. Que está re oscuro por ahí. Así que nada. Bueno, que tengan una hermosa mañana. Y bueno, un besito grande por acá. Así era nuestra amiga ya oyente, Noelia. Hermoso, hermoso. Calafate está en el sur, Cafayate está en Salta en el norte, ¿no? Pero sí, y Bariloche está ahí cerquita nomás del Calafate. Pero sí, es hermoso. El sur argentino es hermoso. Hermoso. Gente, bueno, recuerden el tema de consigna. Porque justo iba a preguntar y me acordé que si Noelia había cumplido con la consigna del día, era ¿qué hiciste con tu primer sueldo? O los primeros, ¿no? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Ese es el tema de consigna de la semana. No se olviden. Bueno, y bueno, el audio, como hace Noelia, deberían enviarlo a los 1164-007047. 1164-007047. Lo digo ahora porque me voy a decirlo antes de irnos a los temas. Y nuestras redes somos en Instagram mdiferentesok y en Facebook Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, pasamos a leerle crónica. Le vamos a hacer una breve reseña porque más que mal ya son notas que hemos leído. Así que aquellos que quieran leer la nota completa deberían ingresar a www.cronica.com.ar. Y en los titulares de crónica dice: el Papa Francisco se sometió a un importante control médico. ¿De qué se trató? Deberían entrar. Habla de los cronogramas de ANSES también, que paga los aumentos, los bonos y medio aguinaldo a jubilados y pensionados. Después dice farándula. Morena Rial amenazó con denunciar a Jorge Rial. Si le tiene que dar otro infarto, que le agarre, dice. Nunca entendí por qué la pelea con estas pibas. O sea, claro, no sé, enojados por la madre, ¿ves? ¿O? ¿Qué sé yo? Palabra autorizada, pues siempre, ellas son dos, ¿no? Morena y otra. Cualquiera, me tiraste cualquiera. Claro. Palabra autorizada. André Herrera, ex compañero del Messi en el Paris Saint-Germain, que está en la Argentina, eligió entre River y Boca. Después dice: atención, ANMAT prohibió una marca de pastillas de naftalina, antipolillas, por irregularidades. ¿Se usa todavía eso? ¿Sí? Impactante, una mujer dejó a sus hijos en un auto, se fue a robar y el vehículo se prendió fuego. Con los hijos adentro. Ah. Está loca. Tendría que estar presa no por ir a robar. Por pésima madre, la verdad que. No. ¿Vos qué decís? Inauguraron dos estotes en honor a Mirtha Legrand en Villa Cañas, pero para muchos pocos se parece a la chiqui. Cualquiera, parece una caricatura. Cualquiera me mandan. Gente, si quieren ver la foto deben ingresar a www.cronica.com.ar. Cualquier cosa hicieron. Nada que ver, nada que ver. Exclusivo, gasto mensual. ¿Cuánto cuesta mantener una mascota? Uf, el mío morfa parece un dinosaurio Rex, el gato. Y los perros también, pero. Pálpitos, infalible, triplete del cronicazo. No sé a qué se refiere. Elecciones, Luis Juez rompió el silencio sobre una eventual incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Día Mundial de los Pacientes Transplantados. ¿Por qué se celebra el día 6 de junio? Bueno, deberían ingresar, Después dice, inesperado, Guti, leyenda del Real Madrid, salió en defensa de Messi, sorprendió a todos. La pavada. Nati J competirá contra Nico Quiatto y Luzu TV desde el nuevo canal de streaming de Miguel Granados. Qué personaje ese Miguel Granados, Cómo me río a veces a la noche cuando lo veo. La llevó a Nati J. Personaje Nati J. No sé por qué se fue de ahí. De Nico Quiatto. ¿Ah, sí? Cualquiera, ¿me estás tirando? ¿Ah, sí? Bueno. La otra hija. La otra hija de Ren se llama Rocío. Ahora te acuerdas, claro. Ya leímos medio a página de crónica. Bueno, bueno, vale, vale igual, vale igual, vale igual. Bueno. Upa, arrancaron todas las propagandas. Desopilante. Así, peatón revivió un hombre en situación de calle que estaba siendo asistido por el SAME. ¿Qué hizo? Bueno, gente, nada, acá. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales también. En Facebook como Mañanas Diferentes, en Instagram como Mañanas Diferentes OK. Y en Instagram como M Diferentes OK. ¿Sí? Les prometí sorteo. Bueno, vamos a ver el sorteo, porque la verdad... Estuve ayer velorio, después se nos complicó, se me hizo muy cortito el día laboral y bueno, no llegué a hacer, estuve muy atareado después. A veces trabajo, a veces, para que sepan, para que no piensen mal de mí, a veces trabajo. Pero bueno, como me va bien con el OnlyFans, estoy cada vez más despreocupado de todo lo demás. Bueno, gente... Deben enviarnos para responder un tema de consigna y la tercera hora, porque como todos saben ya, la primera hora es en español, la segunda hora es internacional, hasta ahí nos hacemos cargo, la tercera hora es de ustedes. La tercera hora es la que deben programar ustedes enviándonos ese mensajito al 1164007047, 1164007047. Dami, ¿estás preparado para el segundo par de temas? Allá vamos. Se disemina alrededor, flotando Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Vamos a leer las cosas divertidas. ¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre la estatua con la que lo homenajearon? La diva, que este sábado festejó sus 55 años de sus célebres almuerzos, dio su opinión sobre la escultura que montaron en su honor en Villa Cañas. el sábado pasado Mirta Legrand celebró sus 55 años de su tradicional almuerzo por televisión con sus amigos más cercanos, pero al mismo tiempo en su ciudad natal, Villa Cañas, la homenajearon con una escultura montada en uno de los predios principales del pueblo que dio mucho que hablar. Y es que cuando la imagen comenzó a circular, los seguidores de la diva dijeron en claro que no les hacía justicia. Ay, qué personaje. Dice así las cosas. En la noche del lunes, la chiqui fue consultada al respecto en Polémica en el Bar, el programa de América que conduce Marcela Tinader. Y no estuvo con rodeos. No me gustó, dijo. Directamente. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañas y de los cañaseños, porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara. Es una caricatura. No soy yo. Me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije muchas gracias. Se sinceró la diva. Y sí, ¿qué va a decir? Tiene que agradecer de todos modos, pues más allá de su imagen es un homenaje, ¿no? Que le están haciendo un reconocimiento. Aparte está más flaca la estatua. Mamá, dice, los dientes. Me niego a que esa seas vos. Exclamó entonces la conductora del ciclo creado por Gerardo Sofovich, sorprendida por la diplomacia de su madre. Pero Mirta respondió: y bueno, ¿qué quieres que haga, Marcela? Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió. Tampoco sabía que estaban haciendo una estatua, dijo. Qué personaje. Dice luego Mirta Legrand: tengo gente amiga en Villa Cañas y les voy a preguntar quién fue el escultor, así nos lo recomienda. No, mentira, eso lo digo yo. No, eso no dijo. Voy a preguntar quién es el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima. Ahí hicieron otra que en la calle Corriente, ¿no? Pero es muy parecida a la Letesa, Damián. Y bueno, es una lástima. Habrán tomado... bueno, una foto mía, dice. Cabe destacar que la obra fue presentada durante los festejos por los 121 años en la localidad santafesina y que fue hecha en una escultura de metal por el artista Daniel Melero. No lo tienen que nombrar. Quien es oriundo de la ciudad cordobesa. Claro, no lo tienen que nombrar, lo prenden fuego por el tipo. No, mirá los dientes, parece It. ¿A quién se parece? Se parece a la del dibujito de una propaganda. O medio tiene un aspecto de encantador, el príncipe encantador, ¿te acordás? ¿Cuál? Sandra Bullock, que le están tirando. Más o menos. Qué bárbaro. ¿Cómo le pifiaron, eh? Bueno, a ver, ¿qué otro más? Dicen, buscan a la acusada de abusar junto a Cacho Garay de la expareja del humorista. La mujer y cómplice del humorista se encuentra prófuga fuera del país. Allanaron su casa y no la encontraron. Y sí, sí, está prófuga. Van a la casa y no la encuentran. Está prófuga, gente. La gente de Infobae. La situación del humorista de 68 años, Cacho Garay, se agravó la semana pasada luego de haber violado la restricción de acercamiento que tiene hacia su expareja, Verónica Macías, quien lo denunció por violencia de género. Además, se suma la acusación hecha por la víctima, una empleada de la legislatura provincial que, según declaró Verónica, también ejercía hace varios años atrás violencia sexual, física y psicológica contra ella. Seguimos. La joven aseguró ante la justicia que en el 2013, en una vivienda de la calle 20 de septiembre de Luján de Cuyo, esta mujer ingresó al dormitorio de la pareja, intimó con su marido y luego la abusaron sexualmente contra su voluntad. ¿Y qué se quedó ahí a mirar? La expareja del humorista denunció ante la fiscalía que Garay y esta mujer la grababan, la usaban y la hacían tener relaciones con ella, confirmaron fuentes provinciales del Ministerio Público Fiscal. Por dicho motivo y a causa de las graves acusaciones, la justicia mendocina pidió la inmediata captura de la cómplice del humorista, la cual no pudo ser ejecutada debido a que en el día de ayer, cuando efectivos policiales allanaron su casa, no la encontraron y supieron que se encuentra prófuga en el exterior del país. Y sí, en el exterior. Está con orden de captura, indicaron. La situación de Garay no se ha modificado y aún se encuentra en prisión domiciliaria en la casa de su hermana en Coquimbito, Maipú, imputado por, bueno, el fiscal Daniel Carnier por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos y privación ilegítima de la libertad agravada por el cometido. ¿Y qué no se puede ir? Bueno, no voy a dar mi opinión al respecto. Ahora, en el marco de la misma, investigan su pareja apuntó contra una mujer que habría sido reina departamental de la vendimia de Tunuyán en 1982. Y además contó situaciones pasadas de violencia en la que fue sometida durante años a su relación. La víctima reconoció haber sido violentada desde el primer encuentro que tuvieron en Salta, ella con 19 y él con 55. Lugar, bueno, listo. Sí, sí, esto. Bueno, a ver, ¿qué, cómo seguimos? El lado de... Ah, bueno, esto es lo que había dicho Mirta. Bueno, estamos... Vamos a los temas y vemos a ver cómo seguimos. ¿Qué más le leemos a la gente? Algo divertido. Vamos a buscar algo más divertido. Gente, también estás preparado. Recuerden enviarnos el audio al 1164-0707-47. 1164-0707-47. Allá vamos. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Qué hermoso tema, ese tema de cortina que hemos seleccionado para esto que hacemos llamar. Podríamos cambiarlo después, ¿eh? El tema de cortina. Capaz que a veces escuchando música... digo, tendríamos que... Me gustan tanto la música y tantos temas que... Gente putita, salud de lo que hice crónica. Ya saben que después, si quieren volver a leer la nota, deberían ingresar a www.cronica.com.ar. Dice, diabetes. Sí, claves para mejorar la calidad de vida, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El número de personas con diabetes aumentó y se esperan 522 millones para el año 2030. El cuerpo humano se enfrenta a diario con diversas afecciones que lo pueden llevar a complicar sus cuadros e incluso a la propia muerte. Y en esa rama de enfermedades que hay, seguir en cuenta... Bueno, a ver, vamos a traducirlo. Y en esa rama de enfermedades que hay que seguir y tener en cuenta, se encuentra la diabetes, que es crónica y surge cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. O sea, se queda corto, lo mismo. El asunto es que la insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre para transformarla en energía. Y la hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre, es el efecto de la diabetes no controlada y con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, generando alteraciones neurológicas, visuales, insuficiencia renal, cicatrización deficiente y accidentes cerebrovasculares. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con diabetes aumentó y se esperan 522 millones para el año 2030. Y en 2019, esta enfermedad causó de forma directa 1.5 millones de defunciones. Sobre este, o sea, no te mata concretamente eso, salvo que tengas un pico glucémico, pero te va dañando mucho los riñones. El primer, ojo, también a veces es contraproducente, porque el primer órgano que daña, por ejemplo, también te dan metformina, y la metformina también daña mucho los riñones. Es recomendable siempre, por una mejor calidad de vida prolongada, ¿no? Que, o sea, dentro de los plazos para prolongar la insulina. Eso, la gente cree que no, ahora uso insulina, estoy terminal. No es así. Mejora mucho la calidad de vida porque la metformina te va dañando. Eso tienen que consultarlo con su endocrinólogo o diabetólogo, ¿eh? Así que consúltenlo bien a eso y tienen que ir al nutricionista, gente. Los que tienen diabetes tienen que ir al nutricionista. Sobre este tema seguimos. Sobre este tema la doctora Valeria El Ahak, matrícula número 99.291, relató que la diabetes es una patología tratable que tiene algunas raíces hereditarias y otras prevenibles, ¿sí? Provocadas en gran medida por dietas poco sanas, falta de actividad física y dificultades en el acceso a los servicios de salud y medicamentos. Por otra parte, hay que categorizar a la diabetes, ya que existen diversos tipos de estas, ¿no? La tipo 1, la número 1 es la diabetes tipo 1, que es de mayor efecto, por lo general es hereditario. La diabetes tipo 1, cuando uno es chiquito y tiene diabetes, esa suele ser tipo 1. Esa es la hereditaria, que suele presentarse antes de los 30 años. Y el tratamiento para este tipo de diabetes es administración diaria de insulina. ¿Por qué? Porque necesita vivir muchos años más. Si de entrada la van a tratar con cosas sintéticas como la metformina, daña mucho los órganos muy rápido. El ítem 2 es la diabetes tipo 2, se debe a la incapacidad del organismo para responder a la insulina. Es el tipo más frecuente entre el 90% y el 95% de los casos, el cual se relaciona a la alteración del estilo de vida, ¿sí? El tratamiento para la diabetes tipo 2 es intentar modificar hábitos por otros más saludables, por ejemplo, realizar actividad física y controlar el peso. Por eso deben ir al nutricionista. Nutricionista, gente, vayan al nutricionista, los va a salvar. La diabetes gestacional, ¿sí?, aparece durante el embarazo. En una mujer no diabética se recomienda una prueba de sobrecarga de glucosa en la semana 24 de gestación, y en relación con el tratamiento se le prescribe a la embarazada antidiabéticos orales. En el punto 4, otros tipos especifican LADA, MODI secundaria o fármacos relacionados

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Así cerramos la primera hora en español y ahora abrimos la segunda hora. Recuerden que tienen que mandarnos el audio para la tercera hora, que la tienen que programar ustedes. Ya arrancamos la segunda hora y todavía no nos mandaron el mensaje, ¿eh? Así que estamos esperando que nos envíen ese mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. La segunda hora va a ser de tipo baladas, más lentas, son baladas. Me gustó, no sé. En los otros días cuando armamos algo de baladas me quedaron muchos. El viernes fue que hicimos la primera hora de baladas. Me quedaron muchos temas. Digo, bueno, los voy a poner hoy porque aparte me gustan. Tienen un significado. Gente, iniciamos la segunda hora de esta manera. Be Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, de regreso. Así le dimos comienzo a esta segunda hora. Recuerden que la tercera la tienen que programar ustedes, enviándonos el mensaje al 1164-007047. 1164-007047. Gente, para no atrasarnos, Dami, vamos a unos temitas porque justo nos cayó la hora. Así que vamos a dos temas más, le vamos a seguir dando comienzo. De paso nos reacomodamos un poquitito algunas cosas que estamos haciendo acá. Así que allá vamos. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente de regreso, acomodándonos un poquitito. Ahí vamos acomodándonos de a poquito. Estaba por leerles, comentarles los de. Upa, ahí me quedo, ahí lo anulé. Estamos con las propagandas a full. Gente, otra cosa que les iba a contar que es muy importante, que es el tema del bruxismo. ¿Qué lo causa y qué se puede hacer para combatirlo? Se trata de un hábito involuntario y mecánico que hace que los pacientes aprieten los dientes a modo de compresión, algo que se produce con más frecuencia durante la noche, afectando el descanso de quienes lo sufren. El bruxismo pasado a limpio es los que muerden mucho durante la noche, entonces están tensos. Bueno, eso deforma los dientes, hace muy mal a todo lo que es el maxilofacial y todo ese tipo de cosas. Los altos niveles de estrés, mala alimentación, depresión, sedentarismo, un sueño poco reparador y malas posturas en el trabajo tienen diversas consecuencias en nuestro organismo. Una de ellas es ese mal conocido como bruxismo, un hábito involuntario y mecánico que hace que los pacientes aprieten los dientes a modo de compresión. Y esto se produce con más frecuencia durante la noche, en la hora del sueño, lo cual marca un malestar en la persona y un mal descanso. Por eso es involuntario, porque no nos damos cuenta. A veces la persona que tenemos al lado escucha. En algunos casos se escucha. ¿Sabías eso, Dami? Se escucha cuando tienen bruxismo. Se escucha el rechinar de los dientes. Así que bueno. Se deterioran mucho. Vos los ves a los que tienen eso, tienen los dientes parejitos, todos así. En el primer y segunda instancia empiezan con eso y no pasen nada, sienten dolores de cabeza o dolores, ¿viste?, acá en la mandíbula y esas cosas, pero y muy cansado porque claro hacen desgasto toda la noche, desgaste de energía. El segundo nivel quedan todos los dientes parejitos. En los últimos años hubo un aumento de esta afección en los niños debido a patologías neurológicas o por la sobreexigencia en el hábito escolar. De acuerdo a las cifras aportadas por la Asociación Argentina de Kinesiología, lo padecen un hombre por cada tres mujeres. Si bien es más común recurrir al odontólogo que receta una placa semidura relajante y una medicación acorde, el tratamiento adecuado es totalmente integral, dado que el bruxismo afecta las funciones respiratorias, masticatorias, deglutorias y fonatorias. Es necesario una intervención conjunta de todas las especialidades médicas y afines que se puedan ocupar de él: odontología, psicoterapia, kinesiología, médico de cabecera, estomatología, fonoaudiología y psicología. Pues es que eso te puede producir sordera por el desplazamiento de o que te suman los oídos, el desplazamiento de la mandíbula. Entonces, por eso el tema auditivo también es muy importante. Hay que controlar todo. Y psicología en el caso de cuando son quilombos de la cabeza, los nervios y todo eso. Por eso la psicoterapia. Es muy importante, gente, eso. Pero siempre deben recurrir primero al médico de cabecera. Buscan un clínico o alguien afín. Obviamente primero se lo va a detectar el odontólogo, el médico odontólogo. De ahí necesitan un clínico para poder que lo derive todo y poder tratarlo. Esa es la persona que después le va a leer toda la historia clínica de todos los estudios que se van realizando. Seguimos con la nota. Recuerden que me olvidé de decirles, la nota está en Crónica. Para leerla nuevamente deberían entrar a www.crónica.com.ar, sección salud. Seguimos. En cuanto a los síntomas que presenta este hábito involuntario, algunos son desgaste dentario, ¿sí? Esto debe ser evaluado por un odontólogo para constatar que el desgaste es consecuencia del bruxismo. Y más aún de episodios recientes. Dolor dental y muscular, sensación de cansancio, sensibilidad y rigidez mandibular, como consecuencia de la hiperactividad y la sobrecarga muscular y articular. Puede haber también dolor de cabeza. A la mañana te puedes levantar, eso es verdad. Sobre todo en las sienes, pues estás trabajando todo el tiempo, mordiendo todo el tiempo, eso está mal. Bueno, la que posteriormente del cuello, hombros y la zona superior de la espalda. A veces pues, oh, me duele los hombros, me duele la espalda, estoy muerto. A veces capaz que padeces de bruxismo justamente. Ya avanzado, ¿no? Cuando te empieza a doler todo para atrás, pues ya está avanzado. En algunos casos hay un mayor desarrollo de la musculatura involucrada, lo cual hace que el rostro del paciente se torne más cuadrado, dificultad o molestia al morder o masticar y chasquidos al abrir o cerrar la boca y dolor facial, ¿no? Y de oído. Acá está, ve, acá está lo que te estaba diciendo. Acá hay dolor de oído también. En tanto, el diagnóstico de esta afección se realiza en base al examen clínico y con estudios complementarios realizados por el odontólogo, apoyado por el relato del paciente o una persona cercana confirmando el bruxismo. Porque esto es como el ronquido. Vos no te das cuenta si roncas porque justamente estás durmiendo. Es algo involuntario que se produce en el subconsciente cuando estás durmiendo. Hay diversos tratamientos, dice. Lo cierto es que el tratamiento kinésico es indispensable y necesario, ya que al tratarse de una alteración mecánica articular, la intervención debe realizarse en forma precoz. Para esto, el kinesiólogo realiza una evaluación y un examen físico detallado con el fin de poder diagramar un programa terapéutico acorde. En esta evaluación se valora el movimiento mandibular y músculos masticatorios, ¿sí? Sería masticatorio, región cervical y postura corporal general, ¿sí? Existen varios tratamientos realizados con esta con área y en este sentido. La kinesiología trabaja muy de cerca con la osteopatía u otras terapias complementarias para la rehabilitación cráneo sacra. También se pueden aplicar sesiones de campo magnético que alivian el dolor y hacen tratamientos psicoterapia. Dado que muchas veces las causas pueden ser somáticas o psicológicas. Claro, la tensión nerviosa, el estrés y todo eso produce tensiones y también puede ser producto de eso. Eso es lo que más o menos quiere decir. Lo que van a lograr con esto es empezar a tachar. Esto se los estoy diciendo de mi parte. Lo que hay que empezar a hacer es empezar a tratar todas las cosas juntas y empezar a descartar. Entonces hay que hacer, el odontólogo empieza con realmente con el diagnóstico y ahí se empiezan a evaluar un montón de cosas. El kinesiólogo se encarga de desestresarte, de tratar de sacarte todas las tensiones musculares que son producen tensiones nerviosas. La psicoterapia, por ahí tenés problemas, entonces trata de que lo superes en cuanto a que lo puedas solucionar. Y bueno, nada, después hay otros dolores que en realidad el dolor de oído y todo eso es inevitable. Entonces, lo que se ataca por eso, kinesiología y psicoterapia, son las dos cosas que te producen puntualmente, no que te producen, ¿no? Pero son las dos cosas que hay que atacar, porque a veces con la plaquita que te ponen, que es ese mordisco, no solucionas el problema, lo que evitas es el desgaste de las piezas dentarias. Tenés que hacer psicoterapia por las dudas, psicoterapia y kinesiología para poder relajar toda la zona que sería de busto, ¿sí? O sea, toda la parte de la espalda, toda desde todo lo que es la zona de escápula, todo lo que es la zona cervical, de cuello, bueno, y todo eso es lo que te arrastra también la parte de la mandíbula. Por eso hay dolores, como tenemos en la sien, tenemos músculos también, con la tensión que genera la mordida, genera dolores, te levantas con dolor de cuello, con dolor de mandíbula, con dolor de oído, con dolor de cabeza, cualquiera de esos síntomas pueden llegar a ser producto de eso. Está bueno que si dormís con alguien, con tu pareja, te diga, che, mira, hice rechino los dientes o algo. Bueno, a veces es importante eso también, ¿no? Porque también ayudaría un montón. Porque, ¿qué pasa? A veces no sabes, no tenés diagnosticado que tenés bruxismo. Y bueno, te vas a dar cuenta, porque estás durmiendo. es un acto involuntario. Así que por ahí estaría bueno mirar a tu pareja cuando está durmiendo, ¿no? O que si tiene algún ruidito que te avise. Che, mirá, mordías, rechinaba los dientes. Ok, listo, vamos al dentista. Es muy importante, gente, porque eso te produce hasta... te afloja los dientes, literal. O sea que hay que prestarle atención. No, no es joda eso. Gente, bueno, vamos a seguir con la música. Hoy estamos con las baladas, con los temas lentos, con los temas... Creo que hasta acá, espero que les haya gustado. Y seguimos... Estamos ahí volando en el aire, gente. Recuerde que deben enviarnos el audio para la tercera hora al 1164-00-7047. 1164-00-7047. En nuestras redes estamos como Mañanas Diferentes OK en Facebook y en Instagram estamos como M Diferentes OK. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hey now. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, a ver, tenemos acá unos mensajitos, dice Cristian. ¡No! Odontólogo no, cualquier cosa menos el mano cruel, dice. ¿Le tenés fobia, no, Cristian, a los odontólogos? Qué bárbaro. Yo sé que veo, ¿sabes qué? A veces veo a la gente cuando siente el a los chicos más que nada. A veces cuando están con la mamá, cuando siente el ruido del torno que está trabajando el odontólogo, los chicos la miran a la mamá y la madre, nada, quedá tranquilo. Claro, los chiquitos le dan medio, piensa que lo van a agujerear, que van a hacer algo. Bueno, saludos a Karina Gómez también, que nos está escuchando en el trabajo. Ahí nos mandó la foto que está con la página y no sé cómo se llama ese shopping. ¿Así se llama? Está enfrente del Nuevo Quilmes, pero ¿se llama Nuevo Quilmes? Ah, bueno. Saludos a todos los locales del Nuevo y a Karina, nuestra coequiper también acá, es compañera de Radio Vox. Bueno, gente, a ver, ¿cómo venimos? Quería leerles algo que tenía acá, pero quería chequear la fuente más que nada. Así que estoy leyendo eso sobre la nutrición y bueno, y las faltas de... Estaba buscando en realidad lo del agua. Quería leerles lo del agua. Porque nosotros en realidad estamos tomando, creemos que estamos tomando agua sana de la botella, y en realidad no es tan buena para nosotros, ¿sí? Porque el agua potable en sí tiene 62 minerales, 62 nutrientes, minerales, llámenlo de la manera que quieran. Y el de la botella tiene 2. 1, 2. Entonces, ¿es buena? No, no es buena. No es buena. O sea, nosotros lamentablemente no podemos tomar agua potable. O sí, en realidad sí, pero hay muchas bacterias y ese tipo de cosas por la cantidad de pozos. Si mucho tiempo no había cloacas, y ahí se hacían los pozos ciegos, famosos pozos ciegos, entonces muchos contaminaron la primera napa, creo, una cosa así. Y más allá de que es un negocio formidable, y la idea es justamente eso también. Entonces, la falta de esos minerales y la necesidad, porque te causa, o sea, antes vos te vas, no sé, a cualquier lado, tomás agua de la canilla y te da, o sea, te saca la sed. Hoy vos tomás decenas de litros de agua y no te saca la sed. ¿No te pasa eso también? O sea, eso es por la falta de minerales. Lo que tenés que hacer, por eso recomiendan el Gatorade, pero todo es un negocio mega, ¿entendés? Está todo relacionado. No te dejan, tenés fotos aéreas que si tenés un bombeador te ponen multa, te ponen de todo, te prohíben que tengas bombeador y después te dicen, no, pero también tenés que comprarnos el agua a nosotros, y el negocio del agua de los botellones sale como, no quiero tirarme en contra de los oderos, tengo amigos que tienen el reparto de agua, pero es muy mala en realidad. En cuanto a lo natural es malo, por eso también nos cambian el pH, por eso hay muchos problemas de la piel, ¿sabías eso? Hay muchos problemas en la piel porque te cambia el pH del cuerpo. La falta de minerales en la bebida, o sea, y encima para peor, ¿qué hacemos? Tomamos gaseosa, tomamos esos jugos que esos acuarios, todo eso que también es muy malo. Bueno, ni hablar los que toman energizantes y todo eso, ¿no? Porque el energizante no recuperás nada. Nada, ¿eh? Entonces, tiene un poco de cafeína, que es lo que te levanta, pero después nada, en muy pocas proporciones. Pero lo recomendable es, si algunos tienen la oportunidad, hay muy pocas aguas que conservan los minerales, ¿sí? Que es muy complicado de conseguirlo, son muy muy caras también, así que. Pero bueno, después voy a ver si les encuentro. Había dos notas, la del agua que no la puedo encontrar, y la de los energizantes, lo mal que hacen los energizantes. Nosotros, hay muchos chicos que hoy usan de moda tomar energizantes porque se cree que son más hombres, porque son superpoderosos o por lo que fuera, porque es una moda entre todos los compañeros tomar energizantes, esa famosa Monster. Nosotros tenemos, seguramente Eduardo nos está escuchando, que Benja es uno de ellos, mis sobrinos también. Bueno, hay muchos, muchos. Los hijos de Cristian también lo mismo. Cristian, mi amigo de acá, Bernal. Bueno, hay muchos que hacen eso, y en realidad es muy malo. Todo lo que es energizante afecta directamente al intestino. Ahora vamos a ver si les puedo encontrar la nota, que no los puedo encontrar, y se las voy a leer. Era de la American Heart Association, que es una de las instituciones más grandes de salud que existe y que va en contra de la OMS. Porque la OMS está aliada a todas las farmacéuticas, entonces nunca te va a decir que está mal algo que es mega millonario comercialmente. Desde los medicamentos hasta todo. Así que hay muchas empresas que realmente dan lo que está pasando al cuerpo y no le dan bolilla, ¿no? Inclusive nosotros somos tan brutos, ignorantes, que no le damos bolilla. Nos están diciendo que esto está mal, es malo para nuestro cuerpo, y lo ingerimos igual, lo consumimos igual. O sea, somos unos tontos. Pero bueno, Dami, tenemos que ir a la rotativa. Al regreso vamos a continuar con la tercera hora de esto que hacemos llamar Mañana es Diferente. Allá vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de Octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200 3039. Instagram

yo tenía una duda que si roncaba, ¿viste? Y tengo un truco para que se den cuenta. Yo una vez me quedé despierto toda la noche y no ronqué. Me di cuenta de que no roncaba. Lo comprobé por mí mismo, así que es una buena técnica. Buen día, gente de Mañanas Diferentes. ¿Qué tal? Soy Cristian de Solano. No son normales. Quería pedirles una canción para la tercera hora del programa. Si me pueden pasar, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Sigo escuchando. Can't chau, chau. Stop the Feeling, temón, ¿eh? Temón, Cris, gracias por estar allí del otro lado, Cristian de Solano. Gracias, Eduardo. Yo no tengo amigos normales, no tengo amigos normales. Yo me preocupo, yo debo ser igual, ¿no? Sí, me dice también. Puede ser que no tenga un amigo normal, che. Pero bueno, así está. Bueno, tengo ahí otro mensaje. Vanina, ¿mandaste mensaje? Mani, Laura está perdida, Laurita. Laura de la Plata, estás perdida, Laura Monzón, Estás perdida. Bueno, gente, nos rimos más afuera del aire que en el aire. Es increíble. Bueno, gente, a ver cómo vamos. A ver, cuando encuentre la nota de lo que era esto del bruxismo, del agua, pues estábamos en relación. No me acuerdo dónde la vi, dónde la he leído. Bueno, lo quería leer y no. Bueno, es grave, dice el ministro de Salud bonaerense, encendió las alarmas por los picos de casos de bronquitis. Ojo, gente, con esto, ¿eh? A ver, vamos a entrar y se los vamos a leer. Más o menos un poquitito. Recuerden, estamos en Crónica, en la sección de salud de Crónica. Quieren leer la nota completa, la quieren releer, chequearla, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Sección salud. Dice, es grave, el ministro de salud bonaerense encendió las alarmas por los picos de casos de bronquitis. El titular del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó su preocupación por el exponencial aumento de casos de bronquitis en las últimas semanas. Nicolás Kreplak, quien tomó un rol fundamental como ministro de salud en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia del coronavirus, pidió enfáticamente tomar precauciones a causa del pico de bronquitis que azota a la Argentina. La situación actual del pico de casos de bronquitis es grave porque llega a muchos casos a varias semanas adelantando, manifestó el titular del Ministerio de Salud bonaerense. Asimismo, y a través de su cuenta de Twitter, explicó los motivos. Lo sabemos porque pasó en Hemisferio Norte en la última temporada y porque ya lo empezamos a ver en nuestro país. Pasa en todos lados, no solo en la provincia. El hombre clave en la gestión del gobernador Axel Kicillof dio detalles acerca de los registros que tanto preocupan a quienes atienden las problemáticas sanitarias de su distrito. Vemos que para la semana 19, segunda de mayo de este año, los casos ya están por encima de la semana 27 del 2022, que corresponden a la primera de julio, argumentó. Sí, por otra parte, en ese mismo hilo de tweets, Kreplak consideró que si se desagrega separado en edades, o sea, si lo dividen por edades, vemos que los casos en niños y niñas de 6 a 23 meses tuvieron un considerable incremento desde la primera semana de abril. Muy adelantado para esta temporada y vamos a tener más casos. A veces la gente se confunde, esto va de mi parte, ¿eh? La gente cree que porque hace mucho frío, sí, cuando hace mucho frío sí, pero es debido a lo que ingresa en las vías respiratorias. Cuando vos estás en la calle, está bueno que te tapes la boca y la nariz con la bufanda, con un cuello, con esos cuellos frisados y ese tipo de cosas, porque lo que te enferma, obviamente que el exceso de frío en la espalda, en el pecho te hace mal, pero lo que comúnmente te enferma porque sí, porque está el día fresquito y vos estuviste en la calle y te dio, es que te ingrese el aire frío en las vías respiratorias, tanto en la nariz como en la boca. Eso tienen que protegerse, se lo tienen que proteger. Se ponen el cuellito, se levantan ahí, o el bucito, se lo ponen y van respirando su propio aire calentito. Eso está bueno. Como cuando están acostaditos y se tapan un poquitito. Bueno, obviamente no al punto de asfixia, ¿no? Se entiende. Así que eso está bueno, que por ahí tengan en consideración ese tipo de cosas, como para cuando andan en la calle, más que nada. Un cuellito, ¿cómo se llaman, Damián, los cuellos? Nosotros lo usamos para andar en bici. Un cuello polar, pero sin polar, es el de la tela polar, tiene un nombre. Bueno, un cuello de frisa, esos que se tapan, que lo puedes usar como bufanda, pero un tapacogote. Claro. Rústico. Claro, uno de esos, ¿ves? Así. Bueno, nosotros usamos, no valen nada, nada, Y es muy, muy práctico y cómodo, porque te lo pones, chao, no te andás renegando como con la bufanda, ¿viste? Dar vuelta, te lo pones, ni pañuelo, te lo pones como un casquito, una gorra, así como una polera, y te queda ahí como cuello, te lo puedes poner sobre cualquier cosa. Entonces, con eso mismo te tapás la boca para que no te entre ese aire frío en las vías respiratorias, tanto en la garganta como en la nariz. Y eso te va a proteger bastante. No digo que no te vas a estar inmune, no. Pero te va a proteger mucho del frío. Dami, estamos atrasados con la música. Así que vamos a ver si podemos ir avanzando. Gente, recuerde que deben enviarnos el audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Y seguirnos en nuestras redes. En Instagram estamos como MDiferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, avanzamos con la música de esta manera. Let's go. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, acá presente, matándome de risa. Marito, no somos normales. La verdad es que es así, no somos normales. Tema de tercera hora. ¿Qué quiero? Algo de Cranberries. No sé, a tu libre criterio, porque ya viste que no quiero empaparlos de mi English. Así que los dejo ahí. Besos a la co-keeper, a Laurita. Acá Vanina de Lanús le mandó muchos besos. Bueno, gente, gracias, Vane, por estar allí del otro lado. Está perdida, Laura, no sé en qué debe andar, Laura. Pero bueno, espero que con mucho trabajo. Espero con mucho trabajo, así hacemos patria, gente. Bueno, a ver, ¿qué nos quedó? Acá encontré una nota referida a los energizantes. No puedo encontrar la del agua. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando abusas de las bebidas energizantes? Un consumo habitual puede ocasionar problemas de salud importantes a largo plazo. Cada vez hay más variedad de bebidas energizantes en el supermercado. Diferentes colores, sabores, marcas, supuestas propiedades. Supuestas propiedades. Supuestas. Supongamos. Para que entiendan. El consumo de este producto, novedoso hace unos años, se ha extendido, sí, ritmos de vida frenéticos, estudios compatibilizados con trabajo, jornadas laborales largas, planes de ocios infinitos y querer llegar a todo. Buscamos soluciones para tirar más, para rendir, para satisfacer a todos y todo lo que nos reclama. Pero el agravante de la situación es que el consumo habitual en adultos se ha traspasado también a niños, Ya en el 2013, según cifras de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, European Food Safety Authority, aproximadamente el 18% de los menores entre 3 y 10 años eran consumidores de bebidas energéticas, de los cuales el 16% eran consumidores crónicos, con una ingesta promedio de casi 4 litros de esta bebida al mes. No sé cuánto trae la latita, ¿cuánto trae la lata? ¿300? ¿Cuánto? ¿360, una cosa así? Bueno, una cifra alarmante según los expertos consultados por comer. Bueno, dice, pero ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando abusas de estas bebidas? Un estudio de 2017 publicado en la revista Journal of the American Heart Association, elaborado por el señor David Grant de Medical Center, confirma que pueden causar cambios perjudiciales en la presión arterial y la función cardíaca a largo plazo. Es uno de los tantos trabajos científicos sobre esta cuestión. Varios estudios han demostrado un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial después del consumo de bebidas energéticas. Estos hallazgos se atribuyen a los efectos de la cafeína de la bebida energética, como les decía al comienzo. Otros efectos secundarios pueden ser las arritmias, vibraciones auriculares, incluso se han relacionado con el infarto de miocardio. Nos explica Marian García, doctora en farmacia y nutricionista, autora del blog Boticaria García. En efecto, los componentes más insanos o problemáticos de estas bebidas son la cafeína y los azúcares libres. Sus dosis de cafeína son muy elevadas. Según la Unión Europea, tienen entre 70 y 400 miligramos por lata, cuando un café expreso aporta unos 75 miligramos. Es decir, se comercializa alguna lata que equivale a tomarse de una tocada 5 cafés. O sea, vos te tomás un Red Bull, un Monster, un Speed, todo eso equivale a 5 cafés juntos. 5 cafés expreso juntos. ¿Sí? Bueno, y sigue. Es decir, se comercializa alguna lata, bueno, que igual a 5, eso no se le ocurre a nadie, nos explica Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista. La Asociación de Bebida Refrescante matiza a comer que, o sea, comer se llama la nota esta que están haciendo, ¿no? Que una lata estándar de 250 milímetros contiene unos 80 miligramos de cafeína, aproximadamente la misma cantidad de una taza de café. Sí, además, si una bebida de cola habitual tiene un 11 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, en estos nuevos productos energéticos pueden llegar a ser hasta 15 gramos de azúcar. O sea que equivale o una en 2 litros en 3 estás tomando como coca. O sea, te conviene tomar te conviene la gaseosa y no una locura. Las latas además pueden ser más grandes. Se comercializan incluso en el formato de 500 mililitros. Y eso son 75 gramos de azúcar, cuando el límite que pone la OMS es de 25. O sea que en una latita chiquitita estás consumiendo el doble de lo permitido, un poquitito más del doble de lo permitido por la OMS, por los médicos, para que entiendan. 25 gramos de azúcar diaria, puntualizó Roble, quien añade que por eso estas bebidas pueden producir picos rápidos de insulina que hagan trabajar en exceso nuestro páncreas. Si las tomás habitualmente, estamos predisponiéndonos a sufrir diabetes, obesidad o resistencia a la insulina. ¿Escucharon? Si las tomás habitualmente, estamos predisponiéndonos a sufrir diabetes, obesidad o resistencia a la insulina, que derivan en problemas como el síndrome metabólico u otras patologías crónicas. Todavía no estoy leyendo acá lo que dice lo del intestino. Daña mucho el intestino también. Los fabricantes, en cambio, aseguran que según apuntan a la EFSA en el 2015, si un adulto sano, excepto mujeres embarazadas, pueden consumir hasta 400 miligramos de cafeína al día de forma segura. El equivalente a 5 latas de bebida energética de 250 mililitros. ¿Quién lo dice? Este, el fabricante. Obvio, ¿no? El que lo fabrica no va a hablar mal de su producto. Siempre que las latas tengan el contenido medio de este componente y no estén entre las que lo tienen mucho más elevado. Si el café por las mañanas se convierte en un hábito difícil de abandonar, lo mismo pasa con estos productos. No son bebidas adictivas, sino que se trata de comportamientos adictivos, porque asociamos esa bebida a determinados momentos o situaciones y alimentamos nuestro circuito de recompensa. El consumo de estas bebidas en grandes cantidades podría favorecer actividades nocivas, como ingerir grandes cantidades de alcohol en poco tiempo o fumar, así como consumir otras sustancias adictivas, según García. Claro, alimenta, empieza a fomentarle a nuestro sentido de adicción la adicción. O sea, es como que a un chico lo haga jugar al bingo, ¿entendés? Le estás fomentando la ludopatía. El pibe ese tiene 21, está dentro del bingo. Una cosa así. Los niños son el grupo de población más vulnerable en los efectos de estos productos. Por eso, estábamos hablando de los grandes. O sea, ahora vamos a los chicos. A los chicos los destruye. Por eso las nutricionistas consultadas consideran que la venta de bebidas energéticas deberían estar regulada en menores. En Reino Unido, por ejemplo, hay propuestas del gobierno para llevar adelante la prohibición. Los niños pesan menos que los adultos y sus rutas metabólicas no están maduras en muchos casos, lo que dice la EFSA. Es que no se puede establecer un consumo seguro de cafeína para niños y adolescentes, apunta Robles. En este segmento de edad, la intoxicación por cafeína sería relativamente sencilla. O sea, de la nada se intoxicó con cafeína. Eso te produce un cambio metabólico terrible. Bueno, y los síntomas incluyen ansiedad, insomnio, trastornos gastrointestinales, espasmos musculares, bueno, y demás. Bueno, explica la doctora en farmacia. La Asociación de Productos de Productores nos asegura, por su parte, que la industria europea de bebidas refrescantes ha adoptado voluntariamente un código sobre el etiquetado, comunicación y marketing de las bebidas energéticas que va más allá de la legislación. Por ejemplo, se incluye en la etiqueta de las bebidas la advertencia de consumir de forma moderada. Ya ahí, claro, pues se vienen los juicios. Lo que le pasa a los cigarrillos. Con esta u otra redacción similar que queda entender el consumidor. Por cualquier cosa, dice. Por tanto, las mismas empresas... Opa, se me está actualizando. Se me fue, se me actualizó todo. Estamos acá. El gobierno lleva el metabolismo. Se establece el consumo seguro de la cafeína. Ansiedad. La Asociación de Productores asegura. El equilibrio de las bebidas. Advertencia a consumir en moderada. Con esta u otra redacción similar se puede entender el consumidor. Por tanto, las mismas empresas del sector recomiendan un consumo moderado y responsable de las bebidas energéticas. Aseguran además que hay que entender, hay que tener en cuenta que están destinadas a una población adulta. A todos mis amigos que dejan a sus hijos consumir esto, deberían de leerlo. Está en La Vanguardia, es una página española. La Vanguardia, lavanguardia.com. Está destinado a una población adulta. ¿Y qué hay de todos los supuestos componentes energizantes y beneficios de estas bebidas como la taurina y el ginseng? La gran cantidad de cafeína de estos brebajes energéticos es la responsable de un mayor estado de alerta y un estado de ánimo elevado. Sin embargo, no ha sido aprobada ninguna declaración nutricional para todos estos otros compuestos como la carnitina, la taurina o el ginseng. No hay evidencia científica alguna, afirma contundente Beatriz Robles. O sea, voy a tomar esto para poder leer más. Voy a tomar esto para poder estudiar. Voy a tomar esto para poder trabajar porque estoy cansado. Voy a tomar esto para ir al gimnasio. Es mentira. Eso es lo que está diciendo y explicando acá. Así que en caso de necesidad de más energía, mejor apostar por dosis moderadas de cafeína y una buena alimentación. Punto. Acá lo resume, acá continúa ella, ¿no? Y dice, así que en caso de necesidad de más energía, mejor apostar por dosis moderadas de cafeína y una buena alimentación. Tu cuerpo te lo agradecerá a largo plazo, como apuntan los expertos. Así que bueno, eso es lo que habla de los energizantes. Me falta el del agua. Prometo que cuando encuentre el del agua, se los voy a leer. Por lo tanto, vayan sabiendo que el agua que tomamos en botellón tiene solamente dos minerales. Por eso nos están cambiando las propiedades. Por eso tenemos un montón de faltas de minerales. O sea que cada tanto estaría bueno que en vez de tomarse un energizante, tomen un Gatorade. ¿Sí? Cada tanto. O ir a la farmacia, algo que es muy barato, y comprar sales marinas. Eso es muy bueno. O también podrían tener una dieta de magnesio, tomar todas las mañanas un vasito de agua con magnesio, eso es muy bueno. Gente, dicho esto, debemos ir a los temas. Nos hemos atrasado solo por informarles, por tratar de informarles. Le hemos quitado unos minutos de música. Gente, continuamos de esta manera. But I'm a creep. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Mario. Buen día, equipo. Te habla Jesús. Te mando un saludo. Te quería pedir un temita para la tercera hora de California Dream de Mamá de Papa. Bueno, un abrazo y que siga de los éxitos. Temón, Temón. Jesús, Mamas de Papas. Ya estoy anotando, Bueno, gente, a ver, Dami, tenemos que seguir con los temas. Vamos a los dos últimos temas para ver si no quedamos lejos. Gente, estos los puse porque la verdad que para mí son dos temones. Son, las bandas son muy conocidas, espero que las conozcan. Las conocen, seguro que las conocen. Pero son dos temones, aquellos que son medios puristas del rock, los conocen. Allá vamos. Storm it rages on. It's time Producciones presenta Mañanas Diferentes. Let me take you far away. Longing for the sun, you will come. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Así le, espero que les haya gustado. A mí me gustó. Si no, pongan la Disney y cambien de red. Gente, vamos con los pedidos. Vamos con los pedidos. Bueno, después de todos estos temas que son mega técnicos y musicalmente una composición todo. Bueno, nuestros amigos que no son normales nos piden esta clase de temas. Locker box.

gente, así vamos terminando. Nos falta un tema más, que es el de Jesús, a Mamas and the Papas, California Dreams. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué temón, ¿eh? Bueno, gente, hemos finalizado, hemos cumplido con nuestras obligaciones, los pedidos. No nos queda más nada. Será hasta mañana en lo que es Mañanas Diferentes y a la noche hoy a las 22 horas en Café por Medio con toda la pandilla. Hacemos un cafecito por medio, una charla, a divertirnos. Hoy tenemos 2x1. Hoy hay café. O sea que cuando estuve en Mar del Plata, pasé por Cabrales y aproveché ahí un mercado de Cabrales, ahí en un shopping, que no me acuerdo cómo se llama, que está ahí en Alsina y Garay. Y había un local de Cabrales y paré y me puse a buscar los que me faltaban, las cápsulas. Así que hoy vamos a cambiar el sabor. Hasta descafeinado traje, mirá. Así que bueno, hoy vamos a probarlos. Gente, nos vemos a las 22 horas, aquellos que nos siguen. Y si no, a todos los que nos siguen por la mañana. Será hasta mañana a las 9 horas aquí por Radio Vox. A esto que ya llamamos Mañanas Diferentes. Chau, chau. Hasta mañana. The sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.